myself in Wonderland. Get back on my feet again. Is this real? Is it pretend? I'll take a stand until the end. I'll get by. I'll survive. When the world's crashing down, when I fall and hit the ground, I will turn myself around. Don't you try to stop me. I won't cry. I'll get by. I'll survive. When the world's crashing down, when I fall and hit the ground, I will turn myself around. Don't you try to stop me. ¡Wow! Tremendo este tema de Avril Lavigne, se llama Alice. Esto está en el álbum que se va a llamar Almost Alice, que es un disco inspirado en la película, en la nueva peli de Disney, de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland. Vale, va a haber dos discos simultáneos. Uno es ese Alice in Wonderland, que va a ser la banda sonora de la peli, y otro es este otro, que va a ser con temas de cantantes y artistas conocidos inspirados en la peli. A ver, dos discos. Y la peli está en 3D, va a estar en 3D a partir del 5 de marzo en todo el mundo. Ok, Alice in Wonderland es la última peli de Disney, de Tim Burton, con el gran Johnny Depp. Tremendo, tremendo. Qué ganas tenemos de ver esa película aquí en Zona 69. Bueno, y tú puedes comentar lo que quieras sobre la peli, sobre el tema de Avril Lavigne, lo que quieras en el grupo de Zona 69. Puedes entrar escribiendo directamente grupo69.lamusicasemueve.net, o también nos puedes escribir un correo electrónico. Zona69@lamusicasemueve.net. Y ahora nos quedamos con Fito y Fitipaldis. Y antes de que cuente 10. No quieres bailar, ¿eh? Me parece bien. Pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar. Ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado. Y alguien dijo no, no, no, no, no. Que ahora viene el viento de otro lado. Déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no.

impresionante que todo lo que hace este hombre llega a ser número uno y todo un exitazo. David Guetta junto a Kika de Memories. Así suena esto en Zona Dance, aquí en Zona 69. Seas bienvenido, bienvenido. Baila, toca, Zona 69, el podcast que más se mueve. Encargados de movernos en nuestra particular pista de baile, Mar Palacios y DJ Cone, Los de León, con este Acosar, tema que va a arrasar mucho este veranito. Sigue adelante, tenemos más música para ti. Temas como el que viene ahora, 7 Days and 1 Week de BBE. Así suena esto en Zona 69. Si te gusta la música electrónica, este es tu sitio.

can't take another night on my own. So I take a breath and then I pick up the phone. She said, oh. Aquí en Zona 69 siempre defendemos que, bueno, que antes de un exitazo previamente detrás hay una carrera muy larga y muy dura de conciertos, de giras, de grabaciones. Y McFly, la verdad es que antes de llegar a nuestro país y de tener el pelotazo que están teniendo ahora y arrasar como están arrasando en nuestro país, han tenido una carrera muy larga y se lo han currado mucho. Aquí está McFly con su Falling in Love. Zona 69. Zona 69. Bueno, hay que dar un saludito a una amiga del programa de León, Natalia Suárez, que nos ha dicho que, bueno, que agrega a todo el mundo para que se una al grupo de Zona 69. Muchas gracias, Natalia. Un aplauso para ti y gracias por estar ahí cada semana. Que, bueno, en antena no te lo sabemos decir, pero a través de email te lo digo yo siempre que me conecto contigo. Bueno, y también un saludo a Danny Mood, que nos mandaba un mensaje y nos decía: una caña de programa toda la tarde haciendo trabajos de clase y escuchándoos. Gracias. Bueno, pues gracias a ti, Dani. Un aplauso para ti también. Hombre, por supuesto, todo el mundo que está ahí conectado a Zona 69, todo el mundo que se conecta cada semana. Más de 300 ya. Impresionante esto. Cada vez que la gente tiene ganas de fiesta, aparece el Raúl Fernández en Zona 69. Bueno, y para todos vosotros, una sorpresita. El hombre que más colaboraciones ha hecho este año también colabora con ella, con Belinda, Pitbull. Señor 305, Armando Band, con la princesa Belinda. Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero. Egoísta. 369. Cualquier lugar, eso nos ayuda a movernos. Ina, don't let me die. Así suena esto en Zona 69. Bienvenidos, bienvenidas todos. Muévete con nosotros. Algunos de los conciertos que tenemos, por ejemplo, para el viernes 26 de febrero, es, por ejemplo, Pereza estarán en el Sala Anfiteatro en Cádiz, ¿ok? Sidoní estará en La Mirona en Salt. O, por ejemplo, el sábado 27 tendremos a Zahara en Guagua, Valencia. Y Pereza también estarán el sábado 27 en el Auditorio Maestro Padilla en Almería, ¿ok? Algunos de los conciertos más importantes en nuestro país. Si quieres, puedes entrar en nuestro 20, por ejemplo, y nos envías eventos sobre fiestas grandes, sobre fiestas de discotecas, lo que quieras, a nuestro 20, un 20 que se llama Zona Raúl Fernández, ¿ok? Zona Raúl Fernández, ahí nos puedes enviar tus eventos, mensajes privados o lo que quieras. Bueno, también me podéis encontrar en Twitter, en Facebook, ¿ok? Ahí estamos. Bueno, entras en mi página web, que es esta, no, es www.lamusicasemueve.net y bueno, y te entras en mis redes sociales. ¿Y cómo puedes escuchar el programa online? Pues así. Escúchanos online. Escúchanos online. Zona69.lamusicasemueve.net. También tienes un correo electrónico, zona69@lamusicasemueve.net. Shorty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na. Stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na. Every day's like my iPod stuck on replay. Over and over, if I'm tipsy or sober, I got La Mama on rewind. Like the dick in my Rover, on my mind, shawty fine. Meditator like yoga, so down, no denying. Make me wanna console the hey. Sexy, like a piano, give me my hands. If you're ready, we can make plans, get body scared.

bueno, qué corta se me ha hecho hasta ahora, ¿eh? Sí, sí. Bueno, un saludo de Raúl Fernández, un aplauso para todos los que estáis ahí, ¿eh? Nos vamos, esto es Zona 69 y la semana que viene mucho más. Puedes mantenerte conectado a www.lamusicasemueve.net. ¡Ser felices! ¡Adiós! Like on all the TV. My heart pounds as the bass drum thumps. You gotta move when the floorboard jumps. Something's going on and I think it's going on right now. All the boys and the girls, they got it going on. And when the beat kicks in, you feel it in your bones. And when the basement cracks and the needle drops, you can't turn back and you just can't stop. All the boys and the girls, no, you just can't stop. All the boys and the girls, no, you just can't stop. All the boys and the girls. I can see the silhouettes dancing up against the wall. Documento histórico, por fin lo he conseguido. He llegado al quinto pino. ¡Lo he conseguido! Es un documento histórico, he llegado yo solito. Chúpate esa Willy Fog. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.